puede que no haya explicación, pero de allá sé que soy yo. Debo partirme en dos o regresar cuando pase el temblor. Como un mendigo estoy perdido en esta selva. Debo partirme en dos o regresar cuando pase el temblor. Como un mendigo estoy perdido en esta selva. Del sur navega el mar y el corazón se hace fuerte al viajar. En cada voz encontrarás una señal para mirar atrás. Yo pude haberlo hecho mejor. Ves la espera me agotó. Debo partirme en dos, regresar cuando pase el temblor. Como un mendigo estoy perdido en esta selva. Debo partirme en dos, regresar cuando pase el temblor. Como un mendigo estoy perdido en esta selva. Black Amaya y el comienzo de Papos Blues. Papos Blues se formó en el año 70 más o menos. Yo estaba tocando en un pub en Mar del Plata, cerca de ese boliche, estaban tocando Los Gatos y ahí estaba Papo. Es así como él se acercó un día a un show y cuando me vino a tocar dijo de que algún día que hacía un trío conmigo. El otro día me quisieron matar. Ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Conocí a Black Amaya, a David Lebón, que fue con los cuales tomamos la primera tanda de Papos Blues. Empezamos a tocar y llegábamos a hay momentos en que tocábamos jazz y no, entonces teníamos que hacernos una seña. Yo con la guitarra hacía una seña a David Lebón y Black Amaya y en ese momento había que volver a la estructura.